como pa' mañana. Siento que no es mío, nunca dice que me extraña. Dice que me ama, pero no le creo nada. Ya llegó el momento de parar con este cuento. Lo dejaré plantado aunque reprima mi sentimiento. Buscaré un amor que me console el sufrimiento. No volveré a sufrir, pa' que no sepa lo que siento. Para mañana que no es mío, nunca dice que me extraña, dice que me ama, pero no le creo nada.